Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía, usuarios y usuarias. Hoy es lunes, 10 de junio. Les damos una cordial bienvenida a todas y todos. Agradecemos, como siempre, el esfuerzo que se realiza desde el Ministerio del Poder Popular para la Cultura a través de su titular, Fidel Barbarito. En el control técnico, el señor Luis Arloyo. Y les narra Kenny Castillo. De inmediato, nuestros titulares. Cultura al Día. Gobierno bolivariano inicia operación anticorrupción en Indepavis. Sistema de orquestas se sumará a campaña de uso eficiente y racional de la energía. Rangel denunció compra de aviones para atacar a Venezuela. CEOFAN inicia primer curso de corresponsal de guerra. Como parte de gobierno de eficiencia de calle, cultores merideños entregaron más de 60 proyectos. Cultura. También cultores populares le cantaron a Rocío Nieves y dedicaron su talento al prócer venezolano. Ecuador será sede de la primera cumbre de periodismo responsable. La cultura guayú será presentada en los espacios del CELAR. Caracas celebra primera Expoferia Internacional del Chocolate 2013 en el Teatro Teresa Carreño. Y en nuestra entrevista estaremos conversando con Aracelis García, presidenta del Centro Nacional de Artesanía. Cultura al Día. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, informó este domingo que el gobierno nacional inició la operación anticorrupción en el Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios, Indepavis. Designó a Eduardo Samán como presidente del instituto, como parte del empeño del mandatario para erradicar la corrupción en el país. A través de su cuenta en Twitter, arroba Nicolás Maduro, el mandatario explicó que el operativo se realiza con la finalidad de desarticular grupo de extorsionadores en el organismo. En referencia, aseveró que la corrupción es un antivalor que debe ser enfrentado por todos los venezolanos y venezolanas. El jefe de Estado exhortó al pueblo venezolano a realizar denuncias con la finalidad de hacer más eficientes las labores de lucha contra la corrupción. Cultura al Día. Este sábado, el fundador del Sistema de Orquestas y Coros Juveniles Infantiles de Venezuela, José Antonio Abreu, participó en el lanzamiento de la campaña de concienciación acerca del uso eficiente y racional de la energía eléctrica. El presidente Nicolás Maduro informó que esta institución cultural se sumará a este proyecto de país. A esta hermosa orquesta sinfónica Simón Bolívar de nuestra juventud venezolana, a todos los participantes en el inicio de esta gran jornada de educación, formación y acción para el uso racional y eficiente de la energía eléctrica y para la construcción de un sistema eléctrico verdaderamente cuidado, mantenido por todos y todas, y que beneficie por igual a todos y todas. Como decíamos al llegar de América Latina y el Caribe, tres países, Costa Rica, Chile y Venezuela, tenemos el máximo nivel de cobertura, casi 100% de cobertura de servicio eléctrico hasta el último pueblito. Eso significa que ha habido inversión, interés porque le llegue el servicio hasta el último pueblito. Esto es lo que se llama ganar-ganar. De aquí vamos a salir ganando todos. Con el consumo eficiente vamos a lograr el equilibrio entre la generación y las grandes inversiones de generación que estamos haciendo con la exigencia en el consumo. Yo desde el inicio de esta campaña le hago un llamado a todos los venezolanos y venezolanas que nos escuchan, a todos los sectores del país, a que actuemos en positivo y logremos el objetivo de esta gran jornada de formación, motivación, reeducación, y logremos un consumo eficiente del sistema eléctrico venezolano. El presidente Nicolás Maduro ratificó así el compromiso de los jóvenes y niños músicos de Venezuela con la iniciativa de las instituciones, que se sumará al imperativo de un consumo energético racional y eficiente de la energía eléctrica. Son las 12:06 minutos. El periodista venezolano José Vicente Rangel denunció este domingo la negociación hecha por un sector de la derecha venezolana para la compra de 18 aviones en Estados Unidos, los cuales serían utilizados desde Colombia en una operación de agresión contra Venezuela. Rangel detalló que dicho grupo opositor se reunió a finales de mayo con ejecutivos pertenecientes a la industria de aviones de guerra en San Antonio, Texas, para pactar la compra de estas aeronaves que se utilizarían contra el país. 27-5-13 se llevó a cabo una reunión en la ciudad de San Antonio, Texas, entre ejecutivos de la industria de aviones de guerra y venezolanos de la oposición. Tema: la posible adquisición de ese tipo de aviones por parte de los venezolanos. Estos vieron algunos catálogos y optaron por un determinado modelo. Firmaron contrato de compra a más tardar a principios del mes de noviembre de este año por 18 aviones que serán ubicados en una base militar de Estados Unidos ubicada en Colombia. ¿Podrían los organismos de seguridad chequear esta información, que no vacilo en calificar de extremadamente grave? ¿Recabar información de las autoridades norteamericanas y colombianas al mismo tiempo? La información no debe ser subestimada, dado el clima que actualmente existe de agresiones mediáticas y políticas contra Venezuela. Se prepara una agresión armada debidamente camuflada, con la participación de mercenarios, como ha ocurrido tantas veces en distintos momentos y naciones. El periodista José Vicente Rangel también hizo un llamado a las autoridades norteamericanas y colombianas a que investiguen sobre esta situación. El Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, el CEOFAN, dictará desde este lunes y hasta el sábado el primer curso corresponsal de guerra a 35 comunicadores y comunicadoras de los medios públicos, privados y alternativos en Fuerte Tiuna, Caracas. El taller iniciará con un conjunto de entrenamientos teóricos en las aulas y que luego serán llevados al terreno, donde se compartirán vivencias y experiencias durante una semana, detalló el comandante estratégico operacional, mayor general Wilmer Barrientos. Vemos que es una necesidad de preparar a compatriotas en estas artes de ser corresponsal de guerra, porque es fundamental tener hombres y mujeres capacitados para poder introducirse en un conflicto y poder desde allí decir al mundo la verdad y nada más que la verdad de los hechos que acontecen en cualquiera de los escenarios de conflicto. Y esto requiere de mucha conciencia profesional, de mucha ética, de mucha mística y de mucha moral. Y por eso analizábamos en el Comando Estratégico que era necesario contar en Venezuela con un grupo de venezolanos de los diferentes medios alternativos, públicos y privados, que recibieran este tipo de conocimiento y todas las herramientas para conducirse eficiente y eficazmente en cualquier escenario de conflicto y puedan desde allí levantar la información que muchas veces se ve privada por algunos medios que comercializan y manipulan la información. Y por eso queremos formar hombres y mujeres, profesionales todos del periodismo, con ese sentido de ser corresponsales de guerra, pero con conciencia, con ética y con mucha moral. El curso cuenta con la participación del reconocido periodista Walter Martínez, quien dijo: es necesario moverse en este mundo, y en este mundo necesitamos corresponsales de guerra. Cultura al día. Con todo éxito se llevó a cabo el lanzamiento del gobierno de eficiencia en la calle en materia cultural en el estado de Mérida, donde el viceministro para el fomento de la economía cultural, Xavier Sarabia, presidió la primera asamblea con alrededor de 300 cultores de la entidad andina, en el Centro Cultural Tulio Febres Cordero. Un total de 60 proyectos fueron entregados por los creadores y creadoras, además de artistas, en un ameno y significativo encuentro donde intercambiaron experiencias y planteamientos culturales. Al respecto, el viceministro Sanabria manifestó su satisfacción por el éxito de la Asamblea Cultural. Por su parte, Henry Flores, director general del Gabinete Estatal de Cultura en Mérida, agregó que el máximo líder de la revolución, Hugo Chávez Frías, dejó una tarea que desarrolló el presidente Nicolás Maduro Moros en este momento a través del gobierno de eficiencia de calle. Son las 12:11 minutos. La noche de este sábado 8 de junio en la sala José Félix Rivas del Teatro Teresa Carreño se llevó a cabo la cantata popular tradicional Rocío Nieves del Llano para Venezuela, en honor al prócer guariqueño Juan Germán Rocío Nieves, evento organizado por los Ministerios del Poder Popular para la Cultura y las Relaciones Exteriores. En la actividad estuvo presente el titular de Cultura, Fidel Barbarito, acompañado del viceministro de Identidad y Diversidad Cultural, Omar Bielma Osuna, y el vicecanciller para África, Reinaldo Bolívar, quienes junto al público presente disfrutaron del talento llanero. Hoy en día nos toca es recordarlo, festejarle su onomástico como un hombre luchador, un hombre nato de nuestro Guárico, que con todo el acervo de recuerdos que nos ha dejado ante esta patria, que fue un luchador cuando el acta de independencia, cuando Bolívar, cuando las cosas eran duras. Hoy es que estamos en lo más fácil, pues nos queda ese homenajearlo, retribuirle con el amor, con el cariño que él se merece. Cultura es lo que nos, a través de lo que nosotros nos expresamos, cómo nosotros decimos las cosas. Y lo importante en este acto de hoy es lo que nos dicen y cómo nos los dicen los cultores y las cultoras que han hecho el esfuerzo para venir a regalarle a Caracas esta actividad de hoy. 12-13 minutos. La ciudad de Guayaquil, al suroeste de Ecuador, ahí es el escenario escogido para que durante los próximos 19 y 20 de junio se desarrolle la primera cumbre de periodismo responsable, evento que busca resaltar el rol del comunicador social en el área contemporánea. Y en esta era contemporánea, en tiempos de revolución continental. El presidente de Ecuador, Rafael Correa, dio este sábado la noticia y resaltó la importancia del evento en la lucha por la verdad y la verdadera libertad de expresión. La cumbre se desarrollará en la ciudad ecuatoriana de Guayaquil y es organizada por la Secretaría Nacional de Comunicación de la Presidencia Ecuatoriana. Entre los expositores estarán el español Francisco Sierra, el mexicano Marco Lara Clan, la argentina Florencia y el venezolano Andrés Izarra, fundador de la cadena informativa Telesur. Este lunes 10 y 12 de junio, a las 4:30 de la tarde se ofrecerá la conferencia Literatura y Lengua Wayú en diversos espacios de la Fundación CELAR, con tres conferencias, dos cineforos, recital de poesía, exposición de fotografía y propiciará el encuentro con unos representantes de la etnia Wayú y su cultura. Leonardo Bracamonte, coordinador de gestión y estrategias, señaló que el objetivo de este foro es obtener el encuentro directo con la literatura y la palabra del pueblo indígena colombo-venezolano Wayú, evento organizado por el Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos con el apoyo del Instituto Internacional de Literatura Iberoamericana. Un conjunto de actividades que la hemos llamado el objetivo de resaltar la especificidad de la cultura Wayú. La actividad se llama La Nación Wayú en la Literatura y la Palabra, ¿no? Entonces, básicamente es un encuentro, digamos, con la tradición oral de la cultura Wayú, ¿no? De esa cultura que, como ustedes saben, comparten Venezuela y Colombia, ¿no? Es una actividad organizada por la Coordinación de Investigaciones. Empieza hoy con varias actividades. La primera es una conferencia sobre literatura y lengua Wayú a las 4:30 en el CELAR. Todas las actividades las vamos a hacer en el CELAR. El coordinador de gestión de estrategias, Bracamonte, informó que el martes 11 de junio a las 10 de la mañana y a las 7 de la noche está previsto un encuentro entre los miembros de la etnia Wayú con el equipo de investigación de la Fundación CELAR el lunes 10 y 12 de junio. Cultura. La Expo Feria Internacional del Chocolate 2013, que se realiza en el Teatro Teresa Carreño de Caracas del 28 al 30 de junio, contempla una amplia programación cultural que incluye la exposición de productos de alta calidad realizados con materia prima original de Venezuela. Productos como cremas, té, dulces artesanales y licor manufacturadas por artesanos venezolanos, además de una amplia parrilla cultural compuesta por música venezolana, tambores, danza, cultores, desfiles de moda y la exhibición de la cronología histórica de Venezuela. Son algunas de las actividades previstas en la exhibición. Leudis González, integrante de la Fundación Nuestra Tierra, organizadora del evento, acota que el Día Latino ofrece la presentación de las orquestas de salsa venezolanas, Escuela de Danza, Salsa Casino y la visita de la Orquesta Sinfónica Juvenil de Caripito. Para los niños y niñas se exhibe una obra denominada Una Torta para mi Princesa en la Sala José Félix Rivas del Complejo Cultural Caraqueño, que aborda el procesamiento del cacao y la elaboración del chocolate. 12:17 minutos. Entrevista. Bien, usuarios y usuarias, tenemos en este momento a Aracelis García, presidenta del Centro Nacional de Artesanía. Vamos a hablar con ella acerca del Seminario Nacional de Artesanía Venezolana para el Siglo XXI. Bienvenida, Aracelis. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias a ustedes por la entrevista, por la invitación a esta hora del mediodía en tan prestigioso medio de comunicación. Muchísimas gracias por todas esas loas. Aracelis, ¿cómo va a estar integrado este seminario? ¿Quiénes lo van a impartir? ¿Dónde va a ser? Cuéntanos acerca de la información. Fíjate, estamos reunidos artesanos y autoridades del Ministerio del Poder Popular por la Cultura, conjuntamente con autoridades de la Universidad Bolivariana de Venezuela, en voz de su rector y de su vicerrector académico Luis Vigot, para trabajar durante una semana una serie de temáticas que tienen que ver con el tema artesanal, como lo son el área de comercialización, la formación, la investigación en artesanía, las posibilidades de visibilización, la promoción de la artesanía en el país y la posibilidad de internacionalización de las artesanías venezolanas, vista no como producto, sino como parte de un proceso en el que el proceso cobra especial importancia para el tema artesanal y en el que el sujeto hacedor de la artesanía se convierte pues en el promotor principal de lo que son las piezas de artesanía en el país. Dígame rapidito. Bueno, queremos invitar a todo el público venezolano, artesanos, artesanas y no artesanos, investigadores y estudiantes a que se incorporen a esta jornada que va a estar dándose desde hoy y hasta el día del viernes en la Universidad Bolivariana de Venezuela, sede Los Chaguaramos, en el Museo de los Llanos, sede Barinas, tiene la sede allí el seminario, en el Banco Central de Venezuela, en el Estado Zulia, y en la Universidad Bolivariana del Estado Bolívar. Araceli, disculpa que te interrumpa, pero tenemos que hacer un enlace con el Sistema Bolivariano de Comunicación e Información. Que ellos conocen muy bien, estos señores colombianos, como el sicariato o el magnicidio. Y el hecho que ellos tengan como misión Caracas para cometer un hecho que aún ellos dicen desconocer, nos llama poderosamente la atención y nos crea la suspicacia de qué conexiones políticas pueden tener estos señores con elementos de la extrema derecha venezolana, y que no nos extrañaría que viniesen dentro de esos planes que hemos denunciado constantemente de querer atentar contra la vida del presidente de la República o de cualquier otro dignatario del Estado venezolano. ¿Por qué decimos esto? Y estoy seguro que van a haber personas que, como siempre, van a tratar de asumir esto en tono de burla, ¿no? O van a tratar de minimizar la noticia, porque nosotros estamos acostumbrados durante 14 años a ver cualquier cosa que puede rebasar la imaginación de cualquiera. Y si hacemos un poquito de memoria, alguien me decía a mí que esto pudiese ser algo increíble. Si le sumamos a que hubo una denuncia de José Vicente Rangel de que compraron 18 aviones para ser utilizados en Venezuela y que esas negociaciones se están dirigiendo desde Bogotá, todo esto y conseguir una caja negra y equipos de aviónica y hombres armados puede indudablemente, presumimos con mucha fuerza, ser parte de un plan que está orquestándose desde allá para atentar contra la vida de nuestro presidente y contra la estabilidad del gobierno bolivariano. Esto a nosotros, ya nosotros con la extrema derecha venezolana perdimos la capacidad de asombro hace bastante tiempo. Si tuvieron en una oportunidad la cachaza de llevar a nuestra empresa petrolera a cero barril de producción petrolera, llevar a nuestro pueblo a pasar hambre, colas, sufrimientos, muertos en los hospitales, etcétera, en una oportunidad. Si tuvieron también, lograron ellos meter militares en una plaza y matar inocentes en esa plaza y tirarlos por allá en Parque Caixa. Mataron una muchacha, tres soldados, porque ellos simplemente pensaban que eran informantes de los servicios de inteligencia. Y esa fue la decisión que tomaron, quitarles la vida. Si vimos cómo le pusieron, esta extrema derecha le puso bombas al consulado colombiano y al consulado español y al edificio Caracas Tele, por donde se conducían las mesas de diálogo con el doctor José Vicente Rangel. Eso lo hicieron personas de la extrema derecha venezolana que están plenamente identificadas, algunas huyendo en Miami y autoexiliados allá, diciendo que son perseguidos políticos. Si hemos visto que han sido capaces de violar embajadas, que son cosas sagradas en cualquier país serio, que se respete y democrático. Si han sido capaces de traer 150 paramilitares colombianos en el año 2004, identificados plenamente, todos excombatientes de la autodefensa colombiana, y traerlos a Venezuela para masacrar a su pueblo, para enfrentarse armadamente con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, si han sido capaces de todo esto, si le pusieron una bomba a un fiscal como Danilo Anderson, no nos extraña en lo absoluto que este plan tenga indudablemente una finalidad política desestabilizadora dentro de toda esa jerga que tenemos nosotros en la extrema derecha, que vive soñando en una salida violenta, no constitucional, no institucional, de lo que ellos consideran su crisis, porque es su propia crisis. Bueno, entonces es importante que los venezolanos sepan que estamos detrás de estas, las pistas que están dando los interrogatorios y los análisis de todos los grupos, y según ellos mismos informan, ya debe haber en Caracas otro grupo armado con fusiles de francotiradores y armas largas, que ellos no saben dónde están, pero sí se imaginan que a la fecha deben estar en esta capital. Y bueno, el Servicio Bolivariano de Inteligencia, que hizo estas capturas, sigue rastreando a estos grupos para dar con su captura y esclarecer cuáles son los fines y las motivaciones que tienen todos estos paramilitares colombianos en nuestro territorio. Seguiremos trabajando, esa es la instrucción de nuestro comandante en jefe, Nicolás Maduro, por la paz, por la tranquilidad de los venezolanos, y cuenten que nuestros servicios de inteligencia, nuestra Fuerza Armada Nacional y todos nuestros cuerpos de seguridad están las 24 horas del día atentos a cualquier atentado que puedan hacer contra la paz y la estabilidad del país. Con respecto al Plan Patria Segura, hemos logrado avances bien importantes en el despliegue. Ya hoy alcanzamos 13 estados desplegados con un aproximado de 20.000 hombres dando protección a nuestro pueblo, y esta tarde desde La Guaira voy a darle, una vez que se haga el despliegue en el estado Vargas, voy a darle más información detallada de los avances, los alcances, los logros en la reducción de los distintos delitos que vamos monitoreando desde el Observatorio del Ministerio del Poder Popular para la Relación Interior y Justicia y de la Sala de Operaciones Especiales, donde tenemos el despliegue Patria Segura. Muchas gracias y buenas tardes. Bien, escuchaban ustedes las palabras del ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia, Miguel Rodríguez Torres, quien informaba que han sido detenidos 9 paramilitares. La primera detención se llevó a cabo en Coloncito, estado Táchira. Allí se detienen a 6 personas. La segunda detención se practica en Guanare. Allí fueron detenidas 3 personas que integraban una peligrosa banda. Estas personas, según informaba el ministro, guardaban relación y tenían una misión que cumplir en Caracas. Ellos no descartan que entre el objetivo principal que tenían estos grupos paramilitares era atentar contra la vida del mandatario nacional Nicolás Maduro. En la información y con ella. Bien, usuarios y usuarias, escuchaban allí a nuestra compañera del Sistema Bolivariano de Comunicación e Información, porque hacíamos un enlace dentro de nuestra entrevista en Cultura al Día con el Sistema Bolivariano de Comunicación e Información, SIPSI, a propósito de estas notas bien importantes que estaba dando nuestro ministro de Interior, Justicia y Paz. Bueno, nosotros con esto cerramos, llegamos al final de Cultura el día de hoy, lunes 10 de junio. Recuerden seguirnos en Twitter a través de @culturaldia y buscarnos en Facebook por Cultura el día. También nos pueden escribir a culturaldia96@gmail.com. En la redacción y producción estuvo Justin Fleire, Cinemay González, en el control técnico el señor Luis Arloyo, y les narró Kenny Castillo. Pasen todos muy buenas tardes y buen provecho.